Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Acá estamos nuevamente, a nadie le gusta, la 91.1 en FM, Poca Huyo, en la comunitaria del pueblo, fin de semana. Porque esta es la versión sábado, pero también es la versión domingo. Reducción de personal. La obra pública. Bueno, che, encontré esto en la web. Estaba bosqueteando un poco de music y encontré, bueno, en sí es el videoclip. No sé si se siguen llamando videoclip, pero el video de este tema que va a sonar a continuación es así como un poco violento, pero la realidad que no es es mucho menos violento de cualquiera de las cosas que ves en Netflix. Porque de hecho además dura 3 minutos, no, en este caso dura 4 minutos 10 segundos. Es nuevo, no voy a pasar algo viejo, y voy a pasar algo mezclado, porque es una banda que no es nueva con un muchacho que es nuevo. Estoy hablando de Molotov con Woz. Molotov y Woz sacaron un tema juntos, Money in the Bank, ¿sí? Money in the bank. Suena Molotov y Woz. Como para gobernarme, su puesto de gobierno, por supuesto, para robarme. Ratero con fuero, clavando uñas de a madre. Solo se postula para que sea intocable. El pobre vende drogas y no sobrevive. La autoridad ha hecho su vida imposible. Si no alcanza, no alcanza. Pero que no se olvide lo que se hace en la oscuridad, después será visible. No he cenado como esos senadores, como esos diputados, como presidentes con dientes bien afilados, con mal del puerco por pinches atascados. Miles de millones se roban los cabrones, compran sus mansiones y lo guardan en colchones. Luego yo no fui, yo no sé, ya se perdió. Alguien se lo clavó, pero ese ya se nos peló. A lot of money in the bank. You think? Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, seguimos en la 91.1 en FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo. A nadie le gusta. Sol de los arenales. Sol en los arenales. Acá no está el sol todavía. La realidad que parece que va a faltarle para salir el sol. Del otro lado de la piola, ¡ay, sol! Buen día, ¿cómo está? Martín Rodríguez. Te tiraría nubladito, pero buen día, Lautaro. Gusto hablar contigo. Nubladito está, mirá, qué bueno. ¿Dónde está Martín? Buenos Aires, aeropuerto, a punto de volver a mi casa. Lo cual me pone muy contento. Bien, me imagino, porque en la ciudad de la furia estuvo, debe estar complicado. No te voy a preguntar. Es ni... la ciudad de la furia y están todos furiosos. Sí, ¿no? Lo cual es una mala combinación. Es mala combinación. No te voy a preguntar a qué fuiste, porque eso es tarea de los compañeros que... están de lunes a viernes a la mañana. No te voy a llamar como concejal, quiero sacarte al aire como laburante del Estado, que entiendo que lo sos hace mucho, pero mucho tiempo, no solo 32 años laburando en el Estado. Creo que sos un tipo adecuado como para el tema del programa de hoy es la obra pública. Yo te lo comentaba un poco anteriormente, medio como cuando lo producía. Y el otro día me pasó la semana de abrir el diario y leer tres títulos. Que el secretario de Turismo de nuestra localidad anunció las obras de un espacio cubierto para la llegada durante la época invernal en el aeropuerto Chapelco. Los crecimientos a veces son acelerados y la infraestructura no va al mismo tiempo, dijo a Pablaza. Parece que sí hay recursos para hacer un tinglado, no sé qué cosa dentro del... En el caso de esa declaración, déjame agregarte dos cosas. Sí. En el caso de San Martín de los Andes no va a veces apresurado, va siempre apresurado y la infraestructura nunca llega a tiempo. Y abajo de ese título, que tiene que ver con el turismo, podríamos apuntar, dice otro que tiene que ver con el mantenimiento de la escuela, mantenimiento escolar sin fondos porque la provincia debe 12 millones de pesos en rendiciones en San Martín de los Andes. O sea, guita para educación no hay, pero sí hay para hacer un tinglado. Y en otro título, un poquito más abajo, profesionales detallaron las obras de mitigación para las 85 viviendas. Nadie se dio cuenta que las 85 viviendas estaban haciendo abajo de un lugar donde se iba a derrumbar y se le iba a caer encima a la gente. Pero sí hay guita para mitigar, que debe salir más o menos lo mismo que debe haber salido ese plan de viviendas. ¿Cómo es el tema de la obra pública? No lo termino de entender, porque ya hablamos con el secretario general de ATEM, de acá de San Martín de los Andes, Matías Lavandeira, mencionó la palabra corrupción un montón de veces. ¿Está ligada una cosa con la otra? Yo creo que... A ver... Si yo digo corrupción, llego a San Martín, voy a Fiscalía y denuncio, Lautaro. Yo creo que hay incapacidad, creo que hay inoperancia, creo que hay enormes dificultades para seguir el ritmo de nuestra ciudad. Mirá, en materia de infraestructura educativa, el otro día fuimos ya a esta altura con los pibes y las pibas del centro de estudiantes, los delegados de cada curso, del CP28, y si en un momento estaba el responsable del municipio en mantenimiento escolar, estaban los directores de la escuela, había algunos docentes, los pibes le decían, a ver si me entendés, ningún aula tiene picaportes. No te estaba hablando de la caldera, del techo, de la... ningún, con lo cual los pibes tienen del otro lado de la puerta una silla con un piolín en cada aula. Entonces cierran la puerta, tironean del violín y la silla que tienen del lado de afuera traba la puerta. Picaportes, Lautaro. Yo entré, la agarré a dos de las pibas y le dije, a ver, mostrame, porque en serio no lo puedo creer, porque encima una maestra saltó y dijo, hace 14 años está así. Bueno, pero, a ver, hace 14 años que alguien se chorea el picaporte, entonces. Salimos, miramos, no, nunca lo repusieron, salimos, miramos, comprobé que no estaban exagerando las pibas, que ninguna tiene picaporte, ninguna tiene picaporte. Volví y le dije al flaco, comprá los picaportes. Y nosotros te lo instalamos, venimos nosotros, qué sé yo, comprá los picaportes. Es una indignidad. Es una despreocupación, es no me importa. Y está mal que al Estado no le importe. Está mal. Yo creo que eso habla más de la obra pública que los desarrollos estratégicos de crecimiento. Que te importe. Que te importe. 14 años. Picaportes. O sea, la manijita de cada puerta para poder trabar con el pestillo y tener clases adentro sin escuchar todo el ruido afuera. Bueno, pongámosle que acordábamos... Y que se daba vuelta todo. Yo cuando era secundario... Tenía la rebeldía de que haya ruido, de que... Acá los pibes dicen, por favor. Uh-huh. A los adultos nos dicen, por favor, picaporte. Uh-huh. Uh-huh. Es una cosa... Es desidia. Bueno, pero es desidia, pero no hay desidia en todos lados. Usando tu criterio de que es desidia, yo creo que el picaporte ha sido presupuestado todos los años y alguien no lo puso. Yo no creo en lo que vos crees, pero pongámosle que te doy la buena. Pero es caja chica, Lautaro, ¿no? Sí, sí, pero no es un... Está bien, pero no es un picaporte, no es un inodoro, no es, digo... Es un sistema educativo que acumula... No me importa. Bien, no no le importa. Pero pongámosle después que... Después podemos llenarnos de palabras de la educación, del valor, del futuro. Poné los picaportes. Bien, donde evidentemente parece que sí hay planificación, entonces, o sí les importa, es en turismo. Creo que lo hablábamos cuando charlamos. ¿En serio me lo decís? Y, pero, ¿cómo es entonces? Pero el problema no es el tinglado en el invierno, que vendría bien para poder esperar afuera, no hay problema. Si vos, hace 20 años que hay un observatorio turístico de encuesta de satisfacción de los turistas, muy bien, bien San Martín. Viene el Estado de San Martín, porque pasaron miles de gobiernos. Uh-huh. ¿Qué dicen las encuestas de satisfacción en materia de qué no te gustó? El estado de los caminos, en verano y en invierno. O sea, nosotros montamos una infraestructura, ponemos silla cuadro en el centro invernal, venite a esquiar, aeropuerto, aviones, asfalto de siete lagos, infracara. La ruta 19 son menos de 5 kilómetros. Los torturamos a los turistas, que se ponen a cambiar cadena, que en su vida pusieron una cadena en el vehículo, a mitad de la ruta, ripio, no entran, no hay banquina. Mirá, a faltar la 19 para Chapelco, Meliquina, ruta Huaún, ruta Tromen, uh-huh. Eso... Son menos de 86 kilómetros. ¿En serio, Neuquén? Estamos hablando del turismo, la segunda industria, la segunda actividad turística, la segunda actividad económica de la provincia del Neuquén, lejos atrás de gas y petróleo. 86 kilómetros. Y resolvés el 85% de las quejas de los turistas durante 20 años. No hay mucho que pensar. ¿Y nunca se presupuestó eso? ¿Nunca se pasó y se terminó gastando esos fondos para otra cosa? Estoy seguro que no. El Estado responde como por queja, como por conflicto, como por tensión. Entonces, tenemos que poder poner la obra pública a resolver la inversión pública. Pues esa es la responsabilidad del Estado en materia turística. Esa es la infraestructura importante. Después el sector privado dinamiza, genera empleo. Después se genera un montón de cosas. El Estado pasa a tener un rol más de control. Pero en materia de infraestructura... A ver, hace muchos años Neuquén tomó la decisión de desarrollar la industria turística. Uh-huh. No fue generación espontánea. ¿Eh? Uh-huh. no sé, el aeropuerto, no vino atrás, la ruta. Los 5 primeros hoteles que hay en San Martín, privados, lo financió el Estado. Pero el Estado en algún momento tomó la decisión y tuvo la capacidad de decidir para dónde iba, desarrollar el sur de la provincia de Neuquén, desarrollar la infraestructura turística, la hotelería, y la financió, o sea, alineó los recursos atrás de eso. Se perdió la capacidad de ordenar los recursos del Estado, de ordenar los esfuerzos del Estado, atrás de la decisión orientada a decisiones políticas, por ejemplo, de desarrollar la industria turística. Y esa infraestructura solo la puede poner el Estado. A faltar las rutas, solo la puede poner el Estado. Y es lo que el Estado tiene que hacer para que después el sector privado, el sector comunitario, desarrolle la actividad, multiplique la actividad. Y no sé, ese es el rol de la obra pública. Me vas diciendo cosas y se me vienen cosas a la cabeza. Yo no puedo dejar de relacionar el poder político con las grandes empresas que ganan las obras públicas. Porque es así, en los hechos es así. En muchos casos es así, tenés razón. Y eso te lleva al concepto de corrupción. Pero lo que perdimos la capacidad es de atrás de la decisión de gobierno, detrás de la decisión del que gobierna, orientar los esfuerzos y los recursos del Estado. Listo, yo quiero... ¿Cuántas veces escuchaste a la clase política hablar del bonito discurso de la diversificación económica en Neuquén? O sea, si Neuquén vive de un recurso no renovable, como el gas y el petróleo, que por definición es no renovable, se agota, es finito, más allá de la bendita naturaleza que nos sigue dando horizontes, nos corre el techo, ahora con Vaca Muerta a 150 años más, conceptualmente es un recurso finito, es un recurso no renovable. Sí. El sentido común, la inteligencia política indica que tenés que aprovechar esas oportunidades finitas, esas oportunidades que se agotan porque es no renovable, para con esos recursos extraordinarios, pues lo tenés que considerar extraordinario, porque se acaban, desarrollar otras industrias, desarrollar otras actividades económicas que sean sostenibles. Sostenibles significa que no sean finitas, que no se agoten. Neuquén tomó la decisión hace cuánto. 50 años, sí. 40 años. 50, sí. De vamos por el turismo, tenemos un capital natural de la hostia, tenemos parques nacionales, cartel internacional, destino internacional. ¿Qué tiene que hacer el Estado para que esto suceda? Invertir. Invertamos en infraestructura, aeropuerto, ruta, hoteles, dijo. Y lo desarrolló, tuvo la capacidad de alinearlo, porque ese es el secreto de un Estado inteligente que orienta los recursos de una fuente extraordinaria, como es lo no renovable, hacia alternativas renovables. Hemos escuchado este discurso que yo acabo de decir miles de veces, seguramente he dicho mucho más lindo que yo. Hay que hacerlo. Pero, ¿en serio? Pero, 86 kilómetros de ruta. Eso, pero... ¿Cuánto se acabó? Y digo, no sé, es confuso porque es como se autosabotea, ¿no? Al mismo tiempo, digo, porque decís, bueno, pusieron la guita en hoteles. Y la mayoría de las quejas de hoteles de privados que también están relacionados al poder político y económico, puntualmente en San Martín de los Andes, una de ellas es concejal. Digo, a ver, se autosabotean porque que sigan estando las rutas hecha mierda y no arreglo y no pavimentada quiere decir que la gente va a dejar de venir, entonces o la gente viene igual y entonces bueno, gastémosla en otra cosa que no sé cuál es la otra cosa. Yo tampoco sé con otra cosa, creo que es más incapacidad y torpeza que la intención de hacer otra cosa, porque en su momento hace 50 años estuvo muy bien invertirlo en infraestructura. Hoy la infraestructura, pero no porque yo sea inteligente, lo dicen el observatorio, lo dicen los turistas cuando se los encuentra. Digo, ya que lo preguntás, léelo. Ya que le preguntás al turista, léelo. Es extraordinario el observatorio que tiene San Martín, sostenido, no como política de gobierno, sino como política de Estado. Lo que hay que poner es la decisión política atrás de esos resultados. ¿Sabés qué? Se me viene a la cabeza en la semana mientras lo pensaba esto de la obra pública. Es muy loco porque De la Rúa está vivo. Sí, ¿no? creo que sí. Creo que no. ¿No? Murió, bueno, no sé. Creo que no. De la Rúa, Menem, no sé, tanto, de la Rúa, Dualde. Digo de la Rúa por los 20, la cantidad de muertos del 19 y el 20 de diciembre. Dualde como responsable de Darío y Maxi, igual que Aníbal Fernández. No sé, son tipos que sin pena ni gloria, no están presos ni nada por el estilo. Ahora, una de las pocas causas en contra de una presidenta de la Argentina está armada, vos me vas a decir todo lo que quieras, es en relación a la obra pública. Sí, señor. Y obviamente que está armada, y lo más loco de todo, ¿sabes qué es? Es sobre obra hecha, las rutas están hechas. Lo que supuestamente se investiga en la causa de vialidad, las rutas están hechas. Y a valor de mercado, o sea, no tienen sobreprecio. Es una cosa, más allá de la intención política y la investigación del Lord Fair, más allá de la intención política, hablamos sobre rutas hechas y a valor de mercado. Es muy loco. Igual ahí también, ¿no? Es muy loco porque, digo, sí, estoy de acuerdo con vos, o podría haber algunos matices, pero es muy loco de que, además de todo, no, eso, la consecuencia de la obra pública tiene que ver también, bueno, tiene que ver el poder político con la obra pública, es la misma. Obviamente que el poder político tiene que ver con la obra pública y está bien que lo tenga que ver. Bueno, pero son los mismos empresarios son los mismos que manejan el poder político, o son los dueños de... Yo no lo verifico en todos los casos eso. En muchos casos lo verifico, estoy en Ciudad de Buenos Aires, es infernal la obra pública que uno ve por todos lados. Y uno sospecha, prejuzga, sabe, intuye, depende de los casos, de que hay amigos del poder. Yo digo, la capacidad de la obra pública, digo, la Argentina se construyó con capacidad de obra pública. Digo, en la década del 40, en la década del 50, la Argentina, que eran tres ciudades y un montón de campos, alineó los recursos del Estado y el instrumento de la obra pública a favor del desarrollo. Rutas, caminos, hospitales, vivienda, complejos turísticos, digamos, la clase trabajadora pudo ir de vacaciones porque alguien tomó la decisión de hacer Chapalmalal, El Mance, infraestructura. Uh-huh. Y eso se hizo con capacidad de obra pública. Vos sabés, yo soy de Parques Nacionales. Uh-huh. O sea, cuando el Estado tomó con visión la idea de la conservación y el manejo de los recursos naturales y culturales, alineó la obra pública en términos de ruta, en términos de infraestructura turística, y desarrolló pedazos de Argentina con la infraestructura necesaria, con el apoyo del Estado financiero, para que luego pudiese prosperar ciudades, pueblos y sectores privados que desarrollen actividad económica. Es el Estado el que tiene la capacidad de dar ese impulso inicial de infraestructura básica, para que después el sector privado, que en general, en nuestra ciudad, en un 90% de los casos, son todas pymes, son todas pequeñas y medianas industrias según la definición de pyme. Uh-huh. Salvo dos empresas, todas las demás son pymes en nuestra ciudad. Es un sector comercial dinámico, es un sector, pero necesita de ese piso que construye el Estado. Y esta es la inteligencia, el diálogo inteligente del Estado con el sector privado. La obra pública tiene que ser la adecuada, eficaz, eficiente y honesta. Pero el problema no es obra pública mala o buena. Tiene que haber buena obra pública, tiene que haber obra pública inteligente, ordenar los recursos a donde corresponde, con eficacia, barato, o sea, lo correcto. Sí, me lo decía cuando hacía la producción en la semana. No es una provincia en la cual tengas que elegir o el tinglado del claro. Chapelco o la escuela. Podés hacer el tinglado, podés hacer la escuela, podés hacer el hospital. Se está terminando el gasoducto Néstor Kirchner y tres más en Neuquén. Uh-huh. Nosotros tenemos un horizonte de gas a 200 años en el no convencional. A ver, el presupuesto del año que viene de la provincia de Neuquén se multiplica por 4. ¿Se entiende? Que se caigan las escuelas a pedazos es casi un crimen. Es decisión política. Uh-huh. Es no me importa. Pero encima son malísimos. Porque están los recursos. Son malísimos para hacer negocio, porque no es tampoco que ponen una escuela privada por manzana. Son. Mira, me atrevería, pero en serio, los picaportes de las aulas del CEPEN 28 no es maldad, es desidia. No es que tienen un negocio, que fabrican... Pero hace... pomos en vez de picaporte. No lo hace. Hace 20 años que contratan gente que ejerce desidia. Eso es lo que a mí me hace ruido. Y sí. Porque eso encima hay de vuelta, y meto de vuelta a la obra pública, porque ahí, por ejemplo, hay una empresa generalmente que es contratada, ni siquiera es un mantenimiento por parte del Estado. Y no es siempre la misma empresa. Va a... probá. En obras medianas y grandes, fíjate si no son tres empresas. ¿Ah, sí? ¿Son siempre las mismas? Y pero sí, es la que acaban de echar de Pilpil, es la que la gente, la comunidad, la sacó a patada en el culo de Quilaquina. ¿Cómo que no? Yo ahí sí digo, y me atrevo... Que también está ligada al poder político. Investigar. Pero el otro día fueron los concejales, hace unos meses, me lo contaba Santiago Fernández. No es un especialista, no es un ingeniero, Santiago. No es ni siquiera oficial albañil. Pero le dice, ese pegamento de piso no sirve para acá. ¿Usted cómo sabe? Le dice el director de la obra. Porque el cartel de la caja dice a qué temperatura soporta. No soy muy inteligente. No mando cohete a la NASA. El chabón ese es amigo de la empresa que vende ese claucol, ese pegamento. No, es de Silvia. No se enteró que en Quilaquina se bajó cero en invierno. ¡Qué difícil! ¿Por qué es a la otra? ¿Cuánto mantenimiento recibe la Escuela 5 y cuánto mantenimiento recibe la PET21? Sí. El sentido común que indicaría que tiene que recibir más mantenimiento la Escuela 5 porque es más vieja. Ajá, y es más grande. Mucho más mantenimiento recibe la PET21. ¡Qué loco! Porque construyen mal, porque construyen barato. Porque alguna vez el Estado hizo... ¿Fuiste alguna vez a Embalse o Río Tercero? Sí. ¿Viste la dignidad que hay en esos techos, en esas paredes, en esos pisos? Se hacían las cosas para toda la vida. Vos decís el complejo turístico de Río Tercero, sí. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Se hacían las cosas para toda la vida. Sí, bueno, el edificio de Parque Nacional acá del centro, la Escuela 5, sí, claramente. Digo, sí, claramente. Pero la idea de que hay que hacer las cosas bien es una idea de dignidad. Uh-huh. El obrero en esa época pudo ir a esos centros turísticos, no solo la dignidad de por primera vez tener vacaciones como derecho laboral, sino la dignidad de tener lo mejor para el trabajador. La idea de que la obra pública tiene que ser orientada con calidad y con inteligencia en la decisión de qué hay que priorizar. Y encima Neuquén tiene una situación de contar con los recursos. Es un crimen que aportemos más del 60% del gas de la Argentina y no tengamos gas en un montón de barrios de Neuquén. Está mal. Pero ya no es un problema de tener la plata, porque la plata está, te repito, Lautaro. Uh-huh. O sea, multiplicamos nuestro presupuesto provincial por 4, en forma extraordinaria por regalías gasíficas y petroleras, decisión que ya está tomada, y solo por quedarnos y captar el 12% de lo que se extrae, que es la regalía que se queda del Estado y se coparticipa. Los recursos están, lo que hay que ponerle es inteligencia política. Por eso yo digo... Y en esto hay un debate ideológico profundo que vos insinuás, y que hoy está de moda en la Argentina. Hace falta más Estado, más intervención del Estado, más presencia del Estado, más eficacia del Estado. El Estado resolviendo la infraestructura. ¿Quién va a hacer los 86 kilómetros de ruta que necesitamos para resolver nuestro destino turístico? La capital del turismo de Neuquén es el sur. Ahí vamos, en particular, San Martín de los Andes. Ahí vamos a disentir, Martín. Para mí el Estado está funcionado para quedarme de la forma que está, anda, no de otra. No creo en un Estado que funcione bien. ¿Y por qué en otras épocas y si en otro no sé. Gobierno pudo andar bien? No sé si andaba bien. Digo, andaba quizás un poco mejor que ahora, pero no sé si andaba bien. ¿En serio vos creés que cuando la Argentina proyectó las rutas, las ciudades, las capitales, los aeropuertos, los barrios, con la dignidad y la calidad que se construían los barrios en esas épocas, el Estado fue capaz, porque argumentar la incapacidad del Estado, Lautaro, es argumentar nuestra propia incapacidad? Yo creo que hay otra forma de orden, Martín, no esto. Esto para mí falló, está demostrado a diario que falló. Digo, pero bueno, ¿quién financia las obras de las mejores casas que se construyen en San Martín de los Andes que están en el barrio intercultural? Sí, ¿con qué recursos se financia? Sí, ¿y querés que te diga todas las otras? Y me vas, y ahí bueno, te estoy, ahí, no, pará, ahí te estoy mencionando 50 barrios contra uno, no es así, Martín, o sea, el barrio intercultural es una excepción por dignidad de sus vecinos, por un proyecto de participación, no por el Estado. Pero aunque sea 50-1, aunque sea 100-1 el ejemplo. No funciona, si es 50-1 no funciona. Pero me podés decir que se puede hacer bien. Y ahí podemos encontrar las claves. Participación organizada de los vecinos y vecinas, organización político-comunitaria, protagonismo de esas organizaciones populares en el proceso de diseño, construcción y habitación. Sí, todo eso fue extra Estado. Quizás nos hace un mejor Estado. Bueno, un día nos vamos a sentar a discutir sobre el Estado, hoy era la obra pública. Pero es que la obra pública es un instrumento de una política de Estado. Bueno. Ahora, la pregunta que yo te hago, cuando uno define ideológicamente, por estadística, porque es 10-1, por lo que quieras, la crítica a la obra pública y al Estado, ¿quién te crees que ordena esos recursos si retiras al Estado? Hoy los ordena, el mismo que los está ordenando hoy, las empresas. El mercado, las empresas, sí, hoy también. Ordena el mercado y necesitamos un Estado hoy inteligente y eficiente. Pero hoy también lo ordena el mercado, Martín. Sí, hoy, con mala calidad de gestión. Sí, hoy lo ordena el mercado poniendo los precios en el supermercado, no gobierna el Estado. Sí. Bueno, pero tenemos que... Pero entonces ¿cómo recuperamos equilibrio? No va a funcionar. No va a funcionar si no funciona. Pero es la política la que le da la oportunidad a los sectores populares, a los sectores empobrecidos, a los sectores medios también, a los sectores jóvenes, de intervenir en el mercado y equilibrar las cosas y hacer las cosas más justas o menos injustas. Porque el capital no necesita de la política, ¿eh? Ya tiene plata, ya tiene poder, ya tiene con qué. Los que necesitamos de la política para equilibrar las cosas y hacerlas más justas o menos injustas, somos los sectores populares, somos los sectores empobrecidos, somos los sectores medios, los que necesitamos de la política para construir políticas de Estado que equilibre la sociedad. Los sectores acaudalados no necesitan de la política, tienen la plata en el banco para condicionar los gobiernos y profundizar su nivel de enriquecimiento y acumulación. Pero siempre fue así, no es de ahora. Pero por supuesto, siempre fue así en todos lados. Desde un muchacho que se llama Carlos Marx para acá fue así. Digo, no. Bueno, entonces hagamos mejor política para construir mejores políticas públicas. Por eso... Para construir una obra pública inteligente y poner los picaportes del CPEN 28. Bueno, yo qué sé, evidentemente vos, tu vida la dedicás a eso y me parece bien, yo no... A eso también. No voy a esperar, pero Lautaro, no es teórica la discusión ni filosófica. ¿Tú voy a esperar que se contamine el lago Lácar por desborde de las plantas de tratamiento de residuos cloacales? Pues caca hacemos, ¿eh? No, en el marco... de poner 154 millones de pesos mañana para repotenciar las plantas y empezar a trabajar un proyecto de ampliación para cuidar nuestro ambiente. ¿Quién tiene la capacidad de eso? Hoy el Estado. Yo sostengo que hay que construir otra cosa, que es esto que no funciona. No sé, bueno, eso, hay que proyectar algo que es esto que no funciona, porque si no, no estaríamos... pensando en construir otra planta de caca más. Mientras tanto, mientras se te ocurre algo, lo debatimos y lo construimos, déjame gestionar la plata para repotenciar la planta y que no se contamine el agua. Sin ninguna duda, y me parece muy bien que lo hagas. Y no es un favor, ¿eh? Me pagan el sueldo para... No, más vale, sí, me parece muy bien. Por eso te llamé como laburante del Estado y no como concejal que termina el 10 de diciembre. Martín... 9. El 9. Te queda un palito más en la pared. Martín, te mando un abrazo, loco, gracias. Abrazo grande, loco. Cuídate, hasta luego. Chao. Ahí está Martín Rodríguez, volando para San Martín de los Andes. Es largo el debate. Podemos hablar mucho tiempo. A mí me gusta Kurt Cobain. Ay, Kurt, unos títulos ponía este muchacho. Escuche, escuche. Aneurisma suena. Cuando rompía todo al final, creo que no hay banda que no haya roto tanto los instrumentos como esa que acaba de terminar de sonar. Sonó Nirvana en el día de hoy, sonó Molotov con Woz, sonó The Pink Floyd, sonó El Otro Yo, sonó Amparanoia, sonó The Beatles, sonó un poco de obra pública para hacerle compañía en este fin de semana de aquí la 91.1 de FM Pocahuyo de la Comunitaria del Pueblo. Las plantas las pondremos ya. Y después todo será nuestro. Y después nos quedaremos acá todo el día. Y después todos seremos libres. Nos vamos yendo. Bueno, ahí está, te la dejo picando, yo qué sé. Podés sacar diversas conclusiones de lo que se habló. A mí me sigue haciendo ruido. Se puede explicar de mil formas, pero si los pibes ponen un piolín para cerrar la puerta, no funciona, hermano. No sé si es por negligencia, por choreo, por negocio, porque les importa un carajo, porque apuestan a otra cosa, porque son medio imbéciles, porque tampoco apuestan a nada. Yo no entiendo, teniendo varias empresas de turismo y hoteles y demás, cuando las estadísticas dicen que lo que les molesta a los turistas es que estén las rutas principales de los alrededores de San Martín de los Andes para llegar a los lugares más lindos, echas mierda y poner la guita en otra cosa, es que tenés la cabeza media estúpida, yo qué sé. Porque si lo pienso como lo deberían pensar ellos en su lógica de empresario, no sé, no mantendrían las escuelas públicas, ¿sí? Y pondrían una escuela por manzana. Pero no ponen escuela por manzana. Tampoco es que lo hacen para hacer negocio y tener más escuelas, ¿no? Y encima se muere gente con las consecuencias de la mala obra pública. Porque los barrios mal construidos bajo una ladera, ¿sí? Que se le cae la gente la piedra en la cabeza, está mal construido. O hacen una escuela con techo plano, como contó Matías Lavandeira, en la Patagonia Argentina. Y va, nieva, muchacho, nieve, afuera lo blanco es nieve, no es po. No te la tomes, que es nieve, nieve. A veces parece que se dedican solo a eso, loco, si no, no se los entiende. Nos vamos, nos encontramos nuevamente el próximo fin de semana. El fin de semana que puede llegar a ser el comienzo de una próxima alegría el fin de semana que viene. Porque el fin de semana que viene, comienza un nuevo mundial. Comienza el mundial sub-20 en el cual Argentina otra vez puede volver a ser campeón. Ah, esa ya es mi esperanza. El grupo es muy sencillo, el grupo de inicio, ¿sí? Le tocó Nueva Zelanda, que con la pelota que juegan, a su deporte favorito, tiene otra forma, no es redonda, así que como que no tiene mucho de fútbol. Juegan al rugby esa gente, ¿sí? Después tuve una discusión ahí con Aucanewen, si son rusos o no son rusos. Eran parte de la Unión Soviética en algún momento. Están ahí abajo un poco de Rusia, Uzbekistán, creo que es el otro grupo que vaya a saber uno si juegan al soccer. Y el tercero, si no me equivoco, es Guatemala, ¿sí? O sea, como que está medio regalón. El grupo de el Mundial Sub-20 de Argentina, en el cual comienza el sábado que viene. Dijimos lo mismo en Qatar y nos tragamos un zapote verde al principio. Pero bueno, de todo se irá acomodando. Como dice el amigo Woz, que no lo dice así, pero lo dice parecido. Nos vamos. Nos encontramos nuevamente el próximo fin de semana. Que esté muy bien, a nadie le gusta. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado.